Participación de más de 60 marcas y recuerden que van a estar sorteando más de 15 millones de pesos en premios, así que la invitación es para que se acerque al Centro Comercial Unicentro en la ciudad de Bogotá, se inscriba al beneficio de fidelización de más puntos para que pueda participar por estos grandes premios que trae la Uniferia aquí en el Centro Comercial Unicentro en la ciudad de Bogotá. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo. Disc jockey y al aire en W Radio. Último trayecto de canciones con nombres, hombres y mujeres. Juan Albañil. La vida de un albañil que ha construido muchos edificios, a los cuales no lo dejan entrar porque no es socio. Un golpe de realidad. Y luego Perico Macoña, un mulato sin igual. Una de esas personas que tienen problemas con todas las personas que conocí. Presento a Cheo Feliciano y Ángel Canales. Bueno, familia, esto es una historia verdadera.